de pensar, de escapar. Es inútil el buscar los errores de los dos. Solo fue una estupidez el querer perdonar. 20 lágrimas tirar, 20 noches sin dormir y perdiendo al apostar tantos sueños sin cumplir. 20 lágrimas tirar, 20 noches sin amor. Ya este cuerpo para ti no es ninguna tentación. De pensar, de escapar. Es inútil el buscar los errores de los dos. Solo fue una estupidez el querer perdonar. 20 lágrimas tirar, 20 noches sin dormir y perdiendo al apostar tantos sueños sin cumplir. 20 lágrimas tirar, 20 noches sin amor. Ya este cuerpo para ti no es ninguna tela.